Total, señora Talvina, ¿en qué le podemos ayudar? Sí, mire, le voy a exponer mi caso. Yo tuve la tarjeta de crédito Invex. Ajá. Le digo tuve porque la tarjeta expiró en octubre de 2012. Ok. Esta tarjeta no se renovó, o sea, no hubo reposición. El banco no la mandó, ni yo hice porque me la mandara. No la volví a solicitar. Claro. Esta tarjeta yo la termino de pagar en enero de 2013. Ok. Cuando yo quiero cancelarla, me dicen que no puedo cancelarla porque tengo un seguro que yo desconocía totalmente. Ok, en los estados de cuenta de su tarjeta Invex, señora Talvina, ¿venía ese cargo, venía señalado en el desglose de los cobros que le estaban haciendo por su tarjeta de crédito de forma mensual? No, licenciado, en ningún momento apareció ese cargo. Ese cargo lo hicieron en el momento en que yo quise cancelar. Ah, ok, perfectamente. Bueno, continúe. Bueno, a raíz de eso, yo voy a la Conducef para poner mi queja, pero desgraciadamente la persona que me asesoró en ese momento no planteó bien la queja y la respuesta fue, tiene que pagar el seguro. Pero yo, entonces, en ese proceso me vuelven a hacer otro cargo, que es de la anualidad de la tarjeta. Claro, por supuesto, le van a cobrar todo lo posible. ¿Y después? Entonces, desgraciadamente nunca hubo un acuerdo porque ellos me dijeron que tenía que pagar en la totalidad. Claro. Ahorita los cargos de entre el seguro y lo de la tarjeta ya asciende casi a 10 mil pesos. Cuando yo ya había dejado en marzo, liquidada. El estado de cuenta estaba ya completamente saldada la cuenta, estaba en ceros. En ceros, ok. Bueno, señora Talvina, ¿usted ha checado últimamente su historial crediticio en el Buró de Crédito? No lo he checado. Bueno, lo primero que vamos a hacer en este caso es obtener su reporte de crédito especial. Eso lo puede hacer gratuitamente a través del portal del Buró de Crédito directamente. Le voy a dar la dirección electrónica. ¿Tiene dónde apuntar? Sí, dígame. Es www. Sí, www. Buró de Crédito. Buró de Crédito. .com.mx. .com.mx. Sí, ahí va a obtener usted su historial. Es muy sencillo, lo puede hacer 24 horas al día. Le van a enviar su historial a su correo electrónico y necesito que verifiquemos bien cuál es el saldo que marca esa cuenta de la tarjeta de Invex. En su historial vamos a ver si hay alguna afectación en su buró de crédito. Si no la hay, sencillamente pues, se deja de pagar. En el futuro se cancelará. Le voy a explicar por qué. Porque aquí lo que le están cobrando no es el crédito, le están cobrando servicios y los costos por el manejo de la tarjeta, lo que se refiere a la anualidad, ¿me entiende? Sí. Como no es un crédito como tal, es muy posible que no afecte su historial crediticio, que sería el mayor de los problemas. Y con dejarlo de pagar, en un futuro, dejarán de llamarla y no habrá mayor afectación, ¿no? Simplemente se cancelará ese adeudo, ¿sí? Si hay una afectación en su historial crediticio, entonces tendríamos que proceder de otra forma para ver si a través de la Conducef Central, directamente aquí en la capital del país, se puede hacer todavía algo. Y si no, tratar de negociar la deuda, ¿me entiende? Una pregunta, licenciado. Dígame. ¿Es legal que yo tenga que pagar un seguro que yo no reconozco? Por supuesto que no lo es, por eso le decía, aquí la autoridad competente es la Conducef. Tendríamos que acudir directamente a la Conducef, pero la de aquí de la capital, entiendo que muchas veces las oficinas de la Conducef en el interior de la República, pues son muy chiquitas y no dan el servicio como debería de ser, ¿no? El personal que las atiende no está muy capacitado, hemos tenido por desgracia, fíjese, muchos reportes negativos en ese sentido. Entonces vamos a ver si a través de nuestros amigos de la Conducef aquí en el Distrito Federal se puede hacer todavía algo. Pero primero, antes de adelantarnos a esto, vamos a ver cómo está su historial crediticio, y en una de esas pues no es necesario hacer nada más que ignorarlos, ya se cansarán, y como no hay afectación en el buró, pues usted no va a tener mayor problema, ¿ok? Ah, ok. Sí, pero... Muy bien, bueno, voy a revisar mi historial crediticio en buró, y en caso de que si hay alguna afectación, ¿me puedo volver a comunicar con ustedes? Pero por supuesto, para eso estamos, señora Talvina. Bueno, ¿sí? Entonces así lo haré. Bueno, entonces estamos en espera de que obtenga su historial a la brevedad, para ver qué hacemos, ¿no? Eso es lo que nos va a decir qué camino seguir. Bueno, está, ¿sí?, muy bien. Así lo voy a hacer. Muchísimas gracias. No, hombre, de qué, a sus órdenes. Cuídese mucho, señora Talvina. Gracias, hasta luego. Pues sí, es que es el problema, ¿no? Estos famosos seguros que luego nos adjudican nuestros acreedores, sobre todo las instituciones financieras, llámense bancos, que nos imponen estos seguros sin que nosotros los solicitemos, sin que nosotros digamos sí, lo quiero, sí lo autorizo. Y nos damos cuenta, pues ya después de algún tiempo, ¿no? Y les voy a decir por qué. Muchas veces no verificamos qué nos están cobrando. Algunas veces, como el caso de la señora Telvina, pues es simplemente que a la hora de que queremos cancelar, la persona que nos atiende pues busca su comisión y nos enjareta, literal, este seguro, y nos enjareta estos seguros que nosotros no solicitamos. O también muchas veces es descuido también nuestro, que tenemos estos seguros, y por desidia, por flojera, porque no sé, ustedes me podrán decir mejor por qué, pues no verificamos qué es lo que nos están cobrando mes a mes los bancos. Simplemente vemos el saldo a pagar y lo pagamos. Y a veces ahí vienen estos seguritos que ni pedimos. Así que mucho cuidado, por favor, tenga mucho cuidado en ese sentido, porque si no, no ven los problemas. Afortunadamente no es un crédito, esperemos que no haya afectación en el historial crediticio de la señora Termina, por regla general no lo hay, pero más vale estar seguros antes de diseñar una estrategia. Vamos a ver de quién se trata. ¿Qué tal? Buenas noches, Radio Defensa del Deudor. Estás al aire, sé breve porque ya se acabó el programa. Mire, soy la señora Telvina Hernández. ¿Qué pasó, señora Telvina? Mire, usted me indicó que entrara al buró de crédito y sí está afectado. Ahí aparece en rojo. Aparece en rojo, ok. Le voy a dar una dirección de correo electrónico a señora Telvina para que nos haga llegar su historial. Lo revisamos y le decimos qué puede hacer, ¿vale? Sí, está muy bien. Bueno, me lo va a mandar, por favor, a contacto@... ¿Sí? defensadeldeudor.org. ¿Ahí qué documentos le voy a...? Nada más su buró. Nada más su buró para revisarlo y a vuelta de correo le decimos qué se puede hacer al respecto. Ah, está muy bien. ¿Sí? Entonces, a ese correo le mando el reporte del buró. Perfectamente. El jueves tenemos programa a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche. Antes le van a dar respuesta, pero si quiere afinamos detalles ese día, ¿vale? Está muy bien, licenciado. Bueno. Yo me reporto entonces. Cómo no, cuídese mucho, señora Termina. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.